Ha sido una vil mentira lo que dijo la PGR de que nuestros jóvenes fueron quemados en el basurero de Cocula. A 365 días de la desaparición forzada de los normalistas, acude este 26 de septiembre a las 12 del día a la marcha que saldrá de Los Pinos rumbo al Zócalo capitalino. Porque la indignación no se apaga, marchemos. Ahí fue el gran día que contundentemente nuestros expertos otra vez le echamos para abajo sus versiones a la Procuraduría. A 365 días de la desaparición forzada de los normalistas, acude este 26 de septiembre a las 12 del día a la marcha que saldrá de Los Pinos rumbo al Zócalo capitalino. Porque la indignación no se apaga, marchemos.